acerca de la muerte de un compañero, de un trabajador verdaderamente comunitario, un trabajador de prensa, una verdadera luz cuando uno lo estudia al desarrollo profesional de Sebastián Moro. Y hoy, otra vez, en la siesta que no fue, nos acompaña su hermana Penélope. Buenas tardes, Penélope. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por prestarnos un rato de tu tardecita. Y bueno, queremos saber, Penélope, cómo se siente estar transitando estas horas, sobre todo con los cambios lentos por ahí, pero cambios al fin que se van registrando en la hermana plurinacional Bolivia, y de la cual esperamos, por supuesto, más rápido que más temprano que tarde, algunas novedades. Penélope, contanos cuál es la situación, sobre todo a partir de este fin de semana, con la detención de la ex dictadora Jeanine Añez. Sí, claro. Bueno, te cuento qué se siente, cómo nos sentimos. La verdad que, bueno, con mucha expectativas y esperanzas, eso hay que resaltarlo. Esperamos que sea, como ya lo hemos dicho en diferentes medios, como familia, el inicio del fin de la impunidad para Bolivia, un proceso de justicia que se venía reclamando desde hacía mucho tiempo. Ya hacen seis meses que asumió el nuevo gobierno democrático de Bolivia y poco se había hecho al respecto. Sin embargo, bueno, de un día para el otro se ve que fue una estrategia muy bien planteada, la de comenzar con estas aprehensiones y estos procesos judiciales, ¿no? Porque hay pedidos de prisión preventiva durante entre 4 y 6 meses para los funcionarios que ya están presos y otras órdenes de aprehensión que se han liberado hasta que comiencen los juicios. Teniendo en cuenta además de que Áñez fue encontrada en su departamento escondida, lo que da la pauta de que tiene una tendencia a profugarse, como pasó con el ex ministro de gobierno, de su dictadura, Murillo, que él sí sigue prófugo, ¿no? Entonces, por eso es que se ha pedido la prisión preventiva y por eso están en diferentes, estos funcionarios de la dictadura hoy están en diferentes cárceles y penales de La Paz. La verdad que las expectativas son grandes, pero también las transitamos con mucho cuidado porque los procesos de justicia de Bolivia, por lo que hemos aprendido en este tiempo. Penélope, hola. Ahí está Penélope de nuevo. Hola. Perdón que se cortó. No hay problema. No sé por dónde quedé. Suele ocurrir. No, bueno, decías que se transitan estas expectativas con mucha tranquilidad porque, bueno, son procesos, los de la justicia boliviana. Más que con tranquilidad, estamos tratando de aplicar la tranquilidad porque hay momentos en que nos gana la ansiedad. Estamos tratando de entender, de comprender que en Bolivia no existen procesos de verdad, memoria y justicia, como sí los han existido aquí en Argentina respecto al pasado reciente. Bolivia se destaca y es reconocida por su memoria ancestral, sin embargo no tiene procesos de juzgamiento sobre dictaduras pasadas, sobre masacres de parte del Estado, como ocurrió durante la masacre de Del Gas y apenas unos años antes de que llegara Evo Morales al poder. Después, cuando llega Evo, son 14 años donde no se habilita un proceso de reparación y de justicia contra el pueblo que había sido golpeado por dictaduras y por masacres estatales y paraestatales. No existe ese proceso que nosotros tenemos. Entonces, aquí en Argentina, ¿no?, que es el que nos impulsaron los organismos y las madres y que por fin después, a partir del 2003, tuvimos un gobierno que supo recoger esas demandas. Por lo tanto, es muy complicado tratar de pretender que se aplique esa mirada, esa perspectiva de verdad, memoria y justicia que nosotros en Argentina tenemos. Son culturas distintas. Y tenemos que ser como rehenes de alguna manera porque tenemos nuestro hermano muerto en el medio de esa dictadura y quedamos rehenes de un proceso de justicia muy ajeno al de nuestro país, al de nuestra idiosincrasia, de la forma de luchar que nosotras entendemos desde la Argentina, cómo se hacen las cosas, nos sentimos un poco rehenes. De hecho, la causa de Sebastián, no sé si me escuchan. Sí, sí, te estamos escuchando atentamente, Penélope. Se abrió durante el golpismo y se comenzó a investigar de una manera muy cosmética y de una manera aislada al contexto de golpe de Estado, como si se tratara de un hecho policial más. Por lo tanto, hoy por hoy, nuestro reclamo como familiares de Sebastián, un periodista muerto en funciones la noche en que se desata, en que se consuma el golpe de Estado contra Bolivia, que sea sumada a las causas de delitos de lesa humanidad, como son reconocidas las masacres de Sencata, de Sacaba, del Pedregal, porque si no, el caso de Sebastián y de los ataques a la libertad de expresión quedan como hechos aislados y no son tenidos en cuenta aún por el gobierno boliviano. Entonces, ese es nuestro reclamo, que se entienda que hubo un plan sistemático y que Sebastián debería la muerte de Sebastián debería investigarse en ese marco. Así que ahora estamos en esta nueva travesía. Son pasos importantes, es un paso fundamental para el pueblo boliviano y para nosotras, y es bastante reparador ya de que Áñez cumpla con prisión preventiva y ya la idea de que se la pueda someter a juicio por los delitos que cometió. Pero en el caso concreto de Sebastián, necesitamos que la causa de Sebastián sea investigada como crimen de lesa humanidad enmarcada en el golpe de Estado y de la mano de las causas de las masacres de Sencata y de... Ahí otra vez se nos escapa la comunicación con Penélope. Sumamente importante lo que nos está contando. Vamos, que la tercera es la vencida, Penélope, que no decaiga. Es sumamente importante. Yo, mientras recuperábamos la comunicación, decía que la CIDH en su momento calificó estos ataques como masacres. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo Boliviano impulsó la imagen de o la figura de delitos de lesa humanidad. Por supuesto, lo describiste perfectamente, el recorrido histórico de Bolivia es distinto del de la Argentina, pero podría abrirse ahora entonces un paréntesis. Sí. ¿Cuándo pensás, Penélope, que va a haber novedades o si las está viendo, contánoslo? Bien, nosotros ya empezamos a comunicarnos con nuevos abogados. Tuvimos una que tuvimos que revocar el poder que le habíamos dado porque no estaba actuando. Es muy difícil, imagínense, trabajar en pandemia desde la distancia. Lo ideal sería que estuviésemos una de nosotros en Bolivia. La pandemia es imposible. Así que estamos probando ahora con nuevos abogados que han entendido cuál es el reclamo. Yo creo que próximamente vamos a ver si hay una nueva estrategia que permita sumar a Sebastián, la muerte de Sebastián, al resto de las causas para que sea investigado acordemente. Yo les voy a estar avisando apenas tengamos esa novedad, que es la que esperamos. Muy bien. Recordamos que Sebastián murió en medio del golpe, trabajando, haciendo su laburo periodístico, y esto entraría como una muerte más entre un sistemático plan que se llevó adelante para perseguir y asesinar incluso a dirigentes, a opositores, de lo que se vino después. Penélope, vos desde, nos imaginamos las dificultades, vos desde Mendoza, ¿no? Escuchar, ¿se imaginan? Ahí se entrecorta, no sé si cambias de posición, Penélope, o por ahí estás viajando, pero se entrecorta ahora. Sí. Ya nos quedamos con tu compromiso, por supuesto, de comunicarnos. Vamos a estar esperándolo para reflejarlo, Penélope. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Escucho bien, estoy quieta. Bueno. Será por eso que no podemos conectar bien. Pero quiero agradecer muchísimo, son muy pocos los medios de comunicación y los periodistas que realmente se comprometen con con difundir lo que sucedió con Sebastián y con tratar de interpretar nuestro reclamo, que es tan complejo. Así que un abrazo enorme a los compañeros periodistas de Pampa que han estado a la altura todos estos meses y seguiremos. Bueno, Penélope, nosotros somos les agradecides y te pregunto, ahí volvió un poquitito mejor la comunicación, te tiro una última, a ver si me tiras un poco de luz. ¿Están teniendo, la familia está teniendo un poco de acompañamiento de la Cancillería o de alguna institución de nivel nacional? Sí. Sí, ha costado, pero estamos teniendo comunicaciones con el área de derechos humanos en la Cancillería de Argentina. Estamos en comunicación con el cónsul de La Paz en Argentina, que está puesto a disposición. Nos faltarían un poco más de Bolivia. Y que también Argentina, a través de sus funcionarios diplomáticos o quien sea, sea quienes intervengan, porque si no nos toca a nosotros como familia y es muy engorroso. Tal cual. Y hay toda una maquinaria que les puede acompañar y va a ayudar seguramente. Penélope. Sí, necesitamos más intervención de ambos países, más comunicación del caso. Porque si no, quedan manos nuestras y es muy complicado. Es muy cuesta arriba, nos imaginamos. Penélope, muchísimas gracias por este rato. Va un abrazo, como siempre. Muchas gracias compañeros y compañeras. Hasta pronto. Ahí estábamos conversando, apenas pudimos llevar el hilo lo mejor que pudimos con Penélope Moro, la hermana de Sebastián.